Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Pero en el infierno, por lo menos. Escucha, contame cómo andás de físico. ¿Del cuerpo? Sí. Y del cuerpo bien. Estoy mejorando de a poco, porque tuve 6 años duros de desde el diagnóstico de tetraplejia a la aprender otra vez a moverme y a estar. Mecánicamente tuviste que aprender todo otra vez. Sí, pero Ahora se te ve bien, caminas bien. Tetraplejia, sí. Fue el primer diagnóstico. El primero sí. Pero después fui saliendo. Pero después tuve una mala suerte, tuve un síncope. Un consejo para todo el mundo. ¿Está grabando? Sí, bueno, está grabando. Un consejo para todo el mundo. Para todos los varones mayores de 50 años, cuando uno se levanta de pipí a la noche, sí. Hay que sentarse como las mujeres. Es el único, la única manera de no acarrear una. Bueno, no, le sucede a algunas personas, sí. No a todos, pero empiezan las suprarrenales a hacer un desgaste inusual y te empezás a sentir mareo o alguna cosita, y lo que tenés que hacer es acostarte en el piso, esperar que pase la situación. Y porque a mí lo que tuve fue un síncope vasovagal, y que producto del esfuerzo de hacer piso a la noche para te levantás ya a esta edad, te levanta 1, 2, 3 veces por lo menos yo, y bueno, sentado, hay que hacer pis como la mujer. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Miguel Ángel Solá. El otro día leía el relato de cuando te agarró la ola. ¿Cómo se llama? Mar del Pino, lo que pasó, ¿no? Mareas del Pino. Mareas del Pino. Sí. Es un mar tranquilo y de repente. De repente te aparece un monstruo ahí, sí. Que nunca lo calculaste. Y yo fui buen nadador, tenía el agua por las rodillas y estaba mirando nada. ¿Por las rodillas? Sí, y era el último chapuzón del verano. No, pensé que estabas nadando, ¿no? Que tenías el agua por las rodillas. No. ¿Y la viste venir la ola o ni siquiera tuviste tiempo? La vi armarse la ola, pero me asombró tanto porque no paraba de crecer. Y entonces me asusté, y mirá de qué manera me asusté. Yo soy un tipo que sabe dónde meterse cuando viene una ola dura. Y en lugar de pegarme al piso, le intenté pasar por el medio, me levantó a 3 metros y me tiró de cabeza contra una piedra. Sentí el crack, creí que me había quebrado el cuello, y me quedé flotando boca abajo sin poder moverme, ¿viste? Cuando le tiras a una araña el raid. Sí. Que te queda con las patitas para adentro, así sí. Me quedé. Y pasó un minuto, había podido respirar antes de tirarme a cruzar la ola, no había largado el aire con el golpe, aguanté, pero no podía moverme, y empezó a desfilarme por la cabeza todos los seres queridos vivos, ¿no? Mis hijas, mi mujer, mi exmujer, sí. Mis amigos. Y todo sonriendo, y por la cabeza me pasaba un sinfín con la música esta. La única, yo amo a Serrat, y la única canción que detesto de él es Amigo que te vas a California, uno, dos, uno, de pan. Esa letra todo el tiempo en la cabeza. Y nada, no. Cuando yo se lo contaba a una psicóloga que me estuvo atendiendo después de la separación y todo, le estaba contando y me dice, pero Miguel, parece que no te hubiera ocurrido a vos, parece que le hubiese pasado a una tercera persona. Como porque, si estuvieras relatando. Exacto. Y de pronto pensé, quizás puede ser una deformación profesional, pero lo que yo sufrí, es que ¿cómo haces para contar lo que sufrís cuando sentís que te vas o que? Y bueno, y además pensaba, qué muerte más boluda, pero no tenía ninguna desesperación, ¿no? Entonces eso quizá hizo que yo retuviera más tiempo el aire. Y ya llegó un momento que no podía más, largué un poco de aire y tuve que inspirar y tragué agua. Pero se abrió el píloro, el agua se fue al estómago, no me encharcó los pulmones. Y de repente, una segunda vez también, con el agua entra un poquito de oxígeno también, Y una segunda vez, y ya dije, chao, ya. Y en ese momento sentí una mano que me agarraba del cogote, un brazo que me agarraba del cogote, y la segunda ola, que son brutales. Y el tipo la aguantó toda en el lomo, un tipo joven, pero... y no me soltó. ¿No te soltó? No me soltó. Y entonces, después se tiraron 6 o 7, algunos amigos de él y otra gente que nos había visto desaparecer a los dos. Él me sacó un poco para que yo pudiera tomar aire y respirar, y ya después nos sacaron a los dos, por suerte, porque si no nos llevaba la correntada. Y ahí me dejaron en la playa, no me podía mover nada. Blanca estaba ahí leyendo, ni se dio cuenta de lo que había pasado, empezó a ver que se arremolinaba gente, y entonces se acercó y vio que era yo, y lo primero que le dije fue, amor, me quebré el cuello, me parece, y pues no me podía mover. Entonces, ¿no? Después me acompañó en la ambulancia hasta allá. Se llevaron al hospital de Las Palmas, ¿no? Sí, al Negrín, ahí me cuidaron muy bien. Estuve dos días en un pasillo, porque estaba repleto de gente. Muchos de ellos les había pasado cosas similares a las que me habían pasado a mí. Entonces, después... no dejaban que Blanca entrara, no dejaban que mi cuñado entrara a verme, y llegó un momento en que pudieron hablar con un médico, y el médico se hizo cargo, me dijo, no, si yo los he visto, porque nos había visto en el diario de Daniel. Médico te había visto en el diario de Daniel. Sí. Y entonces, porque ahí empezábamos una gira de 2 años, nos íbamos a Londres, nos íbamos a París, íbamos a New York, íbamos a las facultades de Estados Unidos, íbamos a México. La idea era venir a Buenos Aires, volver a Madrid, empezar la gira de 1.5 años por Madrid y hacer otro año en Madrid con el diario. Y esa era la idea. Y al tercer día me pasó esto y perdimos todos los ahorros. Otra vez a remar de nuevo. Miguel Ángel Solá nació en Buenos Aires el 14 de mayo de 1950. Solá pertenece a una familia tradicional del teatro catalán que emigró a la Argentina. Es hijo de la actriz Paquita Beil y sobrino de Luisa Beil, nacida en Uruguay y una de las decanas del teatro y cine argentinos. Pero el otro día justo también estaba leyendo eso de que ya tenías, no sé, como 100 premios internacionales, 40 años de vida y no tenías casa propia. La primera casa propia la tuviste con Blanca. Sí, con Blanca, sí, con Blanca. Y ahí volviste a perder todo otra vez, claro, porque eso era privado. Sí. Chao, la lona. Sí, ahí perdimos, sacamos un crédito y me puse a trabajar. Yo primero pedí a ver si a unos directores de allá, de los diferentes teatros de, públicos, a ver si me llamaban para dirigir. Si yo podía... Nunca pensé en dirigir, ni nunca me gustó dirigir, pero de alguna manera tenía que ganarme la vida. Y no resultó, no tuve la oportunidad. Todos me querían para actuar, todos decían no, me ofrecían lo que fuera para actuar, pero yo decía, pues yo no tengo seguridad de poder moverme en la vida, me voy a mover arriba de un escenario, me muero de vergüenza, yo no voy a estafar a la gente. Y entonces, nada... vino una oferta de cine en la que tenía un personaje de 2 días, la acepté, a ver si podía aguantar las 11 horas de trabajo, las aguanté, pero quedé de cama, dije, Dios mío, si me toca a mí filmar 3-4 días seguidos, no puedo. Entonces, a darle, estuve un año más o menos hasta que logré que se me fueran mucho los dolores, hasta darme cuenta que ya de un determinado estado no iba a progresar, me quedaron parestesias en todos los miembros, o sea que es una electricidad constante. Y ya dije, bueno, ahora tengo que vivir con esto toda la vida, a ver cómo hago para vivir bien toda la vida con esto. Y tenemos remedio, igual tenés que seguir, así que ¿qué vas a hacer? Miguel Ángel Solá se inició en teatro independiente en 1971 con La noche de los ratones crueles y en televisión con Lo mejor de nuestras vidas, nuestros hijos. Eso en 1973, el mismo año en que actuó en El sol y la luna y Los retratos. Sí, Miguel Ángel, ¿y cuándo se supo que no era tetraplejia? Digo, ¿cómo fue la para terminar quinto con día. Esto? Al quinto día. Al quinto día, porque tuve una... Primero se... empezó a moverse una pierna sola. Entonces yo me puse muy feliz, dije, joder, esto era un bloqueo por el shock, pensé, y se movía sola. Entonces los médicos, eso fue el tercer día a la noche más o menos, y los médicos, sí, se los veía que no estaban tan esperanzados, que quizá era una reacción refleja por algo determinado, no sé. Y después, ya en el quinto día, se movió una pierna y me di cuenta que yo estaba moviendo el pie. Vos estaba yo, moviendo. Que estaba haciendo para arriba y para abajo el pie. Despacito, pero lo estaba haciendo. Y después ya empecé a mover la otra pierna, empecé a mover el brazo izquierdo y el brazo derecho al día siguiente, que fue el que más me costó. Y después ya estuve un mes allí internado, en Canarias. Me trajeron para Madrid. Mis hijas ahí me estaban esperando, pobrecitas, vida. No han ganado pa' susto en este tiempo. Y bueno, ya ahí empecé. Los primeros 50 metros que caminé, me acuerdo, me agotaba, pero fue maravilloso. ¿Te vuelven las imágenes de la ola? Como esa gente qué sé yo, que estuvo en cana o que tuvo un momento jodido. Siempre uno habla de esto, ¿no? El tema ese de los fantasmas, ¿no? Las pesadillas, las sudoraciones nocturnas. Lo hablé el otro día, yo qué sé, con gente como Josami, que estuvo en cana, o con Edgardo Esteban, que estuvo en las islas. Sí. ¿Te viene la ola a la cabeza? No. ¿Nada que ver? No, nunca. Ni en sueños, ni nada. Yo solía soñar todas las noches con Blanca. Soñaba con mis hijas, con mis amigos. No, he tenido un solo feo sueño en todo este tiempo después del accidente, que era que iba volando un avión y de repente el avión se caía. Me levanté muy angustiado, todo, pero no, y me duró la angustia, me acuerdo, 2 días, porque fue muy impresionante. Pero después no he tenido feos sueños. Al contrario, eran sueños de estar sobre el escenario, la gente aplaudiendo, eran todos sueños bonitos los que tenía, de que iba a poder, quizá eso me ayudó bastante, porque la realidad de todos los días no es toda la verdad de uno, pero es lo que le marca, digamos, los minutos a uno, ¿no? Me decía entre que sí, que no, que iba a poder, y después Manuel y Blanca primero me pusieron a trabajar escribiendo, entonces escribí una obra, escribí además otro espectáculo sobre Bustos, escribí y adapté la obra por el placer de volver a verla. Uh-huh. Y yo la adapté pensando en un actor de menor edad, un actor que tuviera más parecido, que estuviera más cercano a la edad de Blanca. Entonces me dejaron terminar la adaptación y me dijeron, no, el actor tiene que tener tu edad. Y tiene que tener tus características así emocionales y tus características intelectuales para poder, porque un autor de teatro muy reconocido, con muchos premios, con un reconocimiento intelectual muy grande, no es capaz de darse cuenta que de hacer ese homenaje a su madre como la que lo lanzó a perseguir sus sueños. O sea, todavía está en la parte del ego. Yo no lo había pensado eso por ese lado. Yo pensé que siempre que cuando se es joven se es más generoso que cuando se es más grande. Pero después empecé a notarlo, porque justo a Manuel se le había muerto la mamá hacía muy poquito, sí, cuando yo estaba haciendo la adaptación, y él la quería mucho y se le murió en los brazos y me empecé a dar cuenta, claro, a raíz de lo que él iba hablando, o sea, que tuvo un padre muy rígido, muy con él, y sin embargo esa adoración que siente por su viejo y todo, y me empecé a dar cuenta que cómo el discurso de los seres humanos van cambiando con el tiempo, cómo uno se hace más tolerante, sobre todo con aquellos que han sido incondicionales de uno, ¿no? Que quizá uno le echa culpa de que no supo en algún momento ser más compañero, más de todo, pero es que uno se va enterando lo que es la vida con el tiempo. La situación es muy fea. Pero yo ya les dije. Le dije que nos peleamos y sí. Se puso como una fiera. Me dañó y se fue y ya no la vi más. ¿Dónde te arañó? En el coche. ¿En qué lugar del cuerpo te arañó? Aquí, en el brazo. ¿Y por qué lo callaste? No sé. Pensé que... Que no era importante. Es bien raro este pueblo. Nadie cree que algo sea lo suficientemente importante. Ay. Tienen que creerme. Yo no he sido. Hoy nos cuenta quién es Miguel Ángel Solá. Me gustaría creerte, Rubén. Pero resulta que desde la desaparición de Patricia no has hecho otra cosa que mentir un día sí y otro también. Cuando te vas en el 99, ¿por qué te vas? Bueno, porque ¿hay una causa? Sí, la causa es... Bueno, hay dos causas. Una, que se me iban cerrando todos los caminos. O sea, ya a mí lo que me quedaba era el teatro y ya lo otro que teníamos era la radio, pero ya nadie me llamaba para hacer cine ni televisión ni nada. Eso por un lado. Pero el detonante real es que a mi hija de 2 años la empiezan a amenazar de muerte y entonces ya con las mías yo podía aguantar. Porque, bueno... Estaba acostumbrado, ¿no? Es decir, hemos vivido mucho en la normalidad como para poder pensar que del día a la mañana la normalidad va a imperar en nuestras vidas. Entonces con la mía yo podía arrastrar, pero con la de la enana no. Eso realmente me llenó de miedo eso. Y yo no soy un tipo de tener miedo, entonces le abrió la puerta algo que para mí era inexplicable y que hasta me daba vergüenza tener. Y dije, no puedo, así no puedo vivir. Primero, que estoy inseguro de poder traer el trabajo, la comida a casa. Y no puedo estar pensando, Blanca y yo trabajábamos juntos. Nos íbamos de casa y quedaba con la niñera. Y un día... Entraron en la casa de al lado, hicieron como una especie de zona franca, entró un falcón con 4 tipos, le pegaron una paliza a los de la casa de al lado, le rompieron la cara al marido, a la mujer, y no se llevaron nada. Y entonces eso ya, dije, bueno, eso es un andate. ¿Hubo un detonante de por qué te persiguieron, por qué te amenazaron, por qué llegaron? ¿Hubo un hecho? ¿Hubo una obra? ¿Hubo una declaración tuya? Estamos hablando del menemismo, digo. Estamos hablando de la dictadura. Sí, no. Pienso en mucha pendejada que está escuchando y que no debe poder creer lo que está contando. Por eso te pregunto. No. Es decir, si a mí me preguntan, yo contesto. O sea, no voy a ofender a la gente gratuitamente, pero a la gente que no se comporta como gente, no hablo de la revista, como persona, a la gente que vive haciéndole daño a los demás y que además siembra el ejemplo del daño y que además cree en la impunidad y que cree que tiene más derechos que cualquier ser humano normal. Esa gente yo no le doy la mano ni como con esa gente y si puedo saber realmente a través incluso de la gente en la que creo, como vos y como otra gente más que se han mantenido a fuerza de pecho y a dar la cara, yo no puedo callarme, yo soy como un alcahuete, yo no tengo más remedio que decir lo que sé. No lo puedo callar y supongo que tiene que ver con eso, tiene que ver con... Pero es que no te puedo decir una porque, como siempre he dicho, lo tengo el defecto, el vicio o lo que fuera, que mi mamá me enseñó que la libertad no es un concepto, que es una herramienta que tiene el hombre para poder ser feliz o ser infeliz. Pero de todos modos el camino lo elige uno. Así que... ¿Que hay gente comprometida? Sí, todos estamos comprometidos. Alguna gente con la verdad, otra gente con la mentira, una gente con el daño, otra gente con el querer hacer la vida. Yo formo parte de la gente que se cree honesta, que cree haber hecho las cosas honestamente, que no se ha enriquecido, que no ha sido favorecido por ningún tipo. Yo no he recibido un crédito en mi vida. O sea, he construido un teatro, pero lo hice a lomo. O sea, yo no he aprovechado mi... ¿Y cuarto de hora? No, digamos que soy conocido ni para colarme en una cola. O sea, yo hago la cola. O sea, yo tengo que estar en el lugar donde llegué a las 8:15, me corresponde el turno de las 8:15. No el de las 9:30 ni el de las 7, el de las 8:15. Y creo que eso debe regir para todos. Que creo que es una responsabilidad. Y sobre todo las personas que, como yo, han tenido el privilegio de poder ser aplaudidas, queridas, reconocidas en su trabajo, que tenemos mucho más responsabilidad. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Recién estaba charlando con Mariano, con el operador, antes de que llegaras. Uno no es que creció, casi que vivió escuchando que si Solá, que es más Solá que lo que pinta acá, o que lo que se dijo acá y lo que se lo elogió en la Argentina y luego en España. Vos escuchaste 40 veces, supongo, eso de si Solá hubiera nacido en Estados Unidos, del mismo modo en que si Olmedo hubiera nacido en Italia, habría sido Sordi, qué sé yo. Si Solá hubiera nacido en Estados Unidos, tranquilamente habría sido De Niro, Pacino, Brando. Porque se te considera en muchos circuitos el más grande de los actores argentinos, a la par o arriba de Halcón. Yo creo que vos estás convencido de que sos un enorme actor, de que te mereces lo que te pasó en términos de elogios, pero digo, el haber tenido que irte del país, ¿sí?, más todo lo que sucedió a partir del accidente, que no fue el accidente solamente el de la ola, me acuerdo de cuando Ecus, de las cervicales, de todos los quilombos de salud que tuviste, ¿te parece que te faltó, llamémosle, suerte en ese sentido, que tendrías que haber emigrado antes? No, cada uno tiene la estatura que tiene, no me voy a poner tacones para ser más grandote, una plataforma no. Cada uno. No, yo, está bien, yo nací aquí, por suerte, quizá, si hubiese nacido en Estados Unidos, sería un actor de mediocre en relación con los que han podido hacer la carrera que se exige en Estados Unidos para ser importante. Quizás yo no habría hecho cosas tan bonitas como las que hice si hubiese nacido en otro lugar. Yo nací aquí, me eduqué aquí, le debo todo lo que soy en mi vida, se lo debo aquí, Argentina. Tuve la suerte de ir a España y que me respetaran por lo que traía como bagaje de Argentina y que me ofrecieran trabajo por lo que sabían que yo era aquí sin haber dado pruebas allá. Porque yo hice allí, había hecho Tango de Saura, y esa película la vieron, qué sé yo, 15 personas. Pero esas 15 personas eran, digamos, importantes y corrían la bola de que venía un actor que era importante. Que yo sea mejor, no soy mejor que nadie, ni siquiera circunstancialmente, porque lo que yo tengo que ofrecer no lo tiene que ofrecer ninguno de los demás. Y yo no puedo ofrecer lo que ofrecen los demás. O sea, el talento de cada uno es la capacidad de cada uno que tiene para manifestarse. En eso nos igualamos todos, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Que quizá yo tenga una cosa que a mí me gusta de mí, que es que estoy persiguiendo siempre la verdad, no la caricatura de la verdad, que no imito a nadie, que no me fijo en eso. Sí, pero yo creo que también muchísimos actores muy importantes y muy buenos, tanto más que yo, en cualquier lugar del mundo y aquí también, hacen lo mismo. O sea, tratan de ser, han descubierto que la única manera de ser Mozart no es querer ser Mozart, sino en el caso de Salieri querer ser más Salieri, no que lo frene el otro. No se puede ser así de desagradecido. Yo me formé en un lugar muy importante, lleno de actores maravillosos y de gente creativa, y en un país que con 200 años de historia tenía 3.500 teatros. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. ¿Hiciste una declaración alguna vez sobre eso? En el 67 había 17 millones de argentinos y había 3.500 teatros. Y eso que rescataste de que había pueblos donde había dos teatros, el español y el italiano. Enfrente, claro. Una locura. Sí. Que fue, bueno, no fue germen, fue efecto, obviamente, de venir de los barcos, como también vos lo dijiste. Sí. pero que después se siguió dando cuando la pesada acá, cuando lo que está pasando en España pasaba acá, sí, en el 2001, 2002. No sé si sabés, supongo que sí, que la movida cultural de acá y la movida, casi te diría que hasta en particular, del teatro callejero, teatro independiente, triple, fue una cosa increíble, claro, viejo. Claro, fue una triple, cosa increíble. Claro. Y yo creo que los gallegos recién ahora están entrando en eso. Sí, pero no es tanto, porque esta es una costumbre argentina. Pensa, bueno, 19 gobiernos militares, 18 gobiernos civiles, hasta que pudo terminar el, sí, primero su andadura democrática, ¿no? Nosotros tenemos ejercicio de eso. O sea, que cada vez que se producía un golpe militar, al poco tiempo empezaba a rebrotar la cultura por todos lados. Quizá allá dicen, contra Franco estábamos mejor. Y nosotros es una cosa que hemos ido aplicando a lo largo de todo el siglo pasado. Contra estos estamos mejor, contra estos estamos mejor. Y entonces había un auge, un querer contar. Claro, si te cercenan la palabra, lo único que tenés para reemplazar la palabra es darte el permiso de decir la palabra donde tengas que hacerlo, donde vos te crees el espacio para hacerlo. Entonces, así han nacido centenares de artistas tan buenos y de gente que no se ha dejado dominar el ánimo, ni el cerebro, ni el corazón. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que yo lo observo mucho en los actores, que por ejemplo fue Claudio Tolcachir con su grupo allí, pero no te puedo contar el brillo que le sacó a los muebles. Una maravilla, la gente no dejaba de hablar lo que eran los actores argentinos, lo que eran la forma de crear Argentina. Se encargaron de mostrar cómo se creaba en la Argentina y cómo se hacía en la Argentina. Esto del hacer teatro y del trabajar en grupo, del uh-huh, crear grupalmente. Allá eso es muy difícil. Allá no se juntan, son muy individualistas, es muy difícil. Ahora está empezando de a poquito, muy de a poquito, pero no es esta cantidad. Nosotros tenemos 200 años de historia, ellos tienen 2000 años de historia. Hace 60 años estaban matando por millones. Nosotros teníamos una carnicería aquí hace 30. Que lo único que hizo fue deformarnos el sentido de la justicia, atrofiarnos mentalmente, uh-huh, crearnos miedo, darnos la sensación, el pánico, el constante cáncer ese que te carcome, que es el miedo. Lo lograron. Pero aún hoy, yo nací y crecí sabiendo que estudiar y trabajar hacían a un hombre hombre, y dando lo mejor de sí, más hombre todavía. Y además, creyendo que a través de eso se transforma esta resaca de realidad y se empieza a contar otra verdad, más aún todavía, mucho más hombre. Que la sensación atmosférica nos vaya diciendo que esa lucha está perdida, es solo una sensación atmosférica. La temperatura es otra. Hoy está Miguel Ángel Solá. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora. Ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces no te quedes conmigo. Hoy nos cuenta quién es Miguel Ángel Solá. ¿Qué te pasó en España cuando te fuiste o qué te fue pasando con la nostalgia y las añoranzas de los olores, de las comidas, de las pizzas, del tipo de vino, de las minas, no sé, de lo que quieras? ¿Te jodió o no? Sí, yo no bebo, por suerte. Bueno, hay muy buen vino allá. Sí. Pero adaptalo, no bebo. Adaptalo a lo que más te jodió en la cotidianeidad anímica. La conversación. La conversación. La conversación, sí. Esto de estar frente a frente charlando no existe. Esto allí es estar de pie, 6, 7, 8, cuanto más mejor, en un bar, con la máquina tragaperras, que son esas, las maquinitas de las monedas, a todo lo que da, la radio a todo lo que da, música por otro lado a todo lo que da, y un televisor a todo lo que da, todos hablando al mismo tiempo y se entienden perfectamente, y yo no entendía nada. Yo no, era como si estuviera en un bar ruso de Vladivostok ahí, no entendía nada y hablábamos el mismo o parecido idioma. Eso me fue lastimando mucho, o sea, eso me hacía añorar que viniera alguien de aquí para charlar. Blanca lo entendía, eso sí. Sí, pero con Blanca éramos de hablar, porque estábamos todo el tiempo creando cosas, nos jugábamos constantemente el pellejo, o sea, todo lo hacíamos hipotecando la casa o sacando un crédito teniendo que pagarlo. Antes era más fácil, pero ahora, joder, ahora tener un crédito ahora es muy difícil que te lo... Y ahora tenemos uno que lo estamos alargando, ¿cómo se llama? Que no, refinanciando. Claro, refinanciando para poder hacer un próximo espectáculo. La dirigí a ella justo en el momento que nos estábamos separando, que por un lado yo estaba destrozado, pero por otro lado hice un trabajo muy bonito. Fue mi primera dirección, fue muy elogiada por la crítica, por el público, pero el más bonito elogio fue que Blanca estaba brillante, que había dado un paso fundamental como actriz, y que el otro chico que trabaja en la obra, un chico no considerado, de pronto se transforma en primer actor. Entonces, y nada, y fue un trabajo muy bonito, muy bonito, muy sencillo, y además hecho en 2 horas y media diarias. Yo no quería ensayar más. Y a la tercera semana ya estábamos mostrando la obra entera a público invitado. O sea, terminamos de ensayar a la sexta semana, a la séptima estrenamos, pero ya habíamos hecho como 20 funciones. El reconocimiento del público le llega a Solá en 1976, cuando dirigido por Cecilio Madanes hace Ecus de Peter Schaffer. Miguel Ángel Solá es considerado como el más promisorio actor de su generación. En teatro, entre otras obras, se destacó en Capítulo Segundo, Camino Negro, El Hombre Elefante, El Águila de Dos Cabezas, Trampa Mortal, El Diario de Adán y Eva, Federico García Viene a Nacer y Como por un Tubo. Y volviendo unos segundos, la cosa de la no conversación de los españoles o de la conversación distinta, ¿en algún momento te adaptaste a esto? No, porque no puedo, porque el problema está en que yo no soy un tipo que genere humor. En el escenario sí, en el escenario es increíble, hago reír a la gente y escribo con mucho humor. Pero en la vida cotidiana, Darín es una maravilla, o sea, es un tipo que te puede hacer reír 6 horas seguidas, tiene una simpatía absolutamente natural, sin uh-huh. necesidad de forzar. Yo tendría que forzar mucho para poder hacer reír a alguien. Pero sí trabajando lo logro. Lo que pasa es que eso es un trabajo que me tengo que pagar yo, porque nadie me contrata para ni para hacer emocionar a nadie, ni para hacer reír. A mí me llaman para torturadores, locos, asesinos, criminales de guerra, ese tipo de cosas, amigo. Dicen que lo hago muy bien, y entonces vienen, me ven, se ríen, lloran conmigo y después me ofrecen el torturador. Entonces, yo ya sé que esa batalla la tengo perdida. No la tengo perdida porque ahora voy a ser Germán Oesterheld aquí. O sea que ya... Pero eso es telefilm, ¿no? Sí, es una miniserie. Ah, miniserie. Una miniserie. Son las últimas viñetas. Y entonces, que me perdí. No, estabas en que te llaman para loco torturador y te lo tenés que pagar vos. Claro, lo otro me lo tengo que pagar. Yo no soy un tipo que haga humor. Y, por lo contrario, sí soy un tipo que soy denso. Soy denso en las conversaciones, o sea, no se agotan en una o dos frases las conversaciones. Las conversaciones siempre tienen que ir un poco más allá, un poco más allá, un poco más profundo, un poco más doloroso, un poco más esto, un poco más otro, y te terminan diciendo, bueno, ya va a pasar. Te dicen y te golpean como si fueras un borracho. Y decís, no, yo no quiero que se me pase, yo quiero hablarlo esto, porque es lo que me ayuda. Y es lo que tenía aquí con mis amigos, yo podía hablarlo todo, o no hablar de eso, pero yo sabía que podía. Allí el problema es que con el único que podía hablar era con el hermano de mi mujer, que era el único que me ponía la oreja y me escuchaba, ¿no? Sigo diciendo mi mujer, mi ex mujer. El único. Sí, era el único. ¿Y cómo te las arreglaste con la relación a la distancia con Buenos Aires o con la Argentina? Digo, ¿qué tipo de reacción tuviste? ¿Una refleja de frente a esto me aferro a comprar diarios argentinos, cuando hubo internet, escuchar radio, o te asumiste como estoy a 12.000 kilómetros de distancia y me lo tengo que comer acá, como viene? Mira, no, yo los diarios no los leía. Dije los diarios como te pudiera haber dicho, no sé. No, pero además, recortes de cosas. No, pero te lo cuento por qué. Porque Argentina es un país muy grande y lo que se ha vivido en la Argentina, en 200 años de su historia, es muy intenso, muy, muy intenso. Y además de ser muy, muy intenso, ha sido un país que hasta los años 50, 60 incluso, estaba 50 años adelantado a Europa. Entonces, me da mucha bronca que lo único que se hable de Argentina es la mierda. Solo se nos destaca por la cagada. Entonces, no me da ganas de leerlo. Yo contemplo y sé que eso que existe, y además también lo he hecho yo durante toda mi, o gran parte de mi existir, fue hablar de eso. Eso ya tiene suficiente publicidad. Pero uno no tiene más remedio que saber que si eso es malo, si eso es asqueroso, que si eso es un mal ejemplo para los demás, para los que vienen, para todo. Tenés que decirlo. Pero allí agarran a tres personajes y son esos únicos tres personajes, los mismos que tienen publicidad aquí, los que se sacan a relucir allí, pero solo por las cagadas, no por sus capacidades, sino solo por las cagadas que cometen. Entonces, no tenía ganas, realmente no tenía ganas. Y además, estás a 11.000 kilómetros de la realidad, no puedes incidir en la realidad. Escuchás a tus amigos, escuchas a tu hermano, te van contando más o menos qué es lo que va pasando, y en eso crees, porque es lo que le va pasando a ellos en lo cotidiano, en la lucha por comprarse el litro de leche o lo que sea. No lo hice, y tampoco me involucré allá en política, ni en actitud gremial, nada, porque no es increíble, pero no es mi tierra. No, o sea, los quiero mucho y soy solidario con todo, pero bastaban que vinieran las abuelas o hijos, todo eso, entonces yo estaba. Pero en cosas de allí no, porque entienden de otra manera la vida. Nos encontramos en algún tipo de sentimientos, pero la vida no tiene que ver con la nuestra. Miguel Ángel Solá protagonizó más de 50 películas en Argentina y España, entre ellas Asesinato en el Senado de la Nación, El Exilio de Gardel, Sur, Tango, A Dos Aguas, Casas de Fuego, Corazón Iluminado, Bajo Bandera, La Fuga, El Alquimista Impaciente, Una Sombra Ya Pronto Serás, El Amor y el Espanto. ¿Y ahora que estás acá largo rato? ¿Cuánto vas a estar? ¿Unos buenos meses? Dos. ¿Ah, dos? Dos, tengo dos hijas allá y las quiero ver y Y pero después voy a venir en enero, vuelvo enero, febrero, marzo y abril. Venimos con otra obra, con una obra con Daniel Freire, a hacer El Veneno del Teatro, producida por Lino Patalano. Venimos al mayo. A ver, estos dos meses más, que después venís de enero... Sí, febrero, cuatro. ¿Eso llevaría el título de a poco empezar a volver? Siempre tuvimos la intención con Blanca de trabajar por lo menos 4 meses aquí y estar allí 8 meses, esa, pero no se dio. Se dio que a mí me llamaran para venir a hacer una película, venía y la hacía y me iba porque las extrañaba mucho. Y ahora yo me propuse con Tommy, Tommy Pascus, que es mi representante, me propuse con Tommy a ver si puedo trabajar 6 meses aquí y 6 meses allá e ir trayendo de a poco a mis hijas, ¿no? Para que vean, para que conozcan dónde. ¿Qué edad tienen ahora? Ahora, la de 15 más alta que yo. 15 más alta que yo. Preciosa, preciosa, guapa, es inteligente, un poco frívola, pero ya se le van a acomodar todos los tantos en la cabeza en cuanto empiece a vivir. ¿Y la otra? Y la otra 11 es 11. Es una divina, muy rica, las dos son muy ricas, la verdad que son hijas, muy buenas hijas. Y quiero decir con muy buenas hijas que tienen, reconozco que tienen buenos sentimientos, buenas actitudes con respecto a la vida. Y que son muy cariñosas conmigo y me cuidan y que, sobre todo desde la separación, o sea, se ha ido haciendo un vínculo muy bonito. Ellas vieron que yo, qué sé yo, que me vieron muy mal, me vieron muy triste, me vieron llorar todos los días durante 7 meses, sin parar, pero vieron también cómo, a pesar de eso, yo no dejaba de hacer cosas. Yo seguía avanzando, les construí otra casita, un piso que alquilé y que llené de todos los cuadros de ellas, de todos los dibujos de ellas. Me gastaba el dinero, del poco dinero que ganaba como director, me lo gastaba en comprar marcos y vidrios y para hacerles toda la historia de sus dibujos en la casa. Y la casa está toda llena de dibujos de ellos, y de mi amigo Martín Bianchetti, tengo algunos. Y entonces ellas han visto como su papá, a pesar de la tristeza, pudieron ver también ese lado, porque también la manera de educarlas ha sido un poco... Blanca es una madre genial, ¿eh? es una leona, pero... ha sido un poco de espaldas a todo lo que ocurre. O sea, la sensación que tienen de ellas cuando ayudan es hacer mercadillos para vender pulseritas y cosas, para mandar el dinero que recaudan a los niños. Pero se les arruga el alma cuando ven a alguien, al ser ese al que le tienen que dar... Al que van destinados sus esfuerzos, ¿no? Personales, chiquititos, para... Les cuesta mucho convivir con la parte dolorosa de la vida. Pero ya se la vieron a su papá, entonces... ¿Qué es esto, basura? ¿Eh? ¿Qué es este, hijo de puta? Es tu hija, Eduardo. Sí, ya sé que es mi hija. ¿Pero qué es lo que querés? ¿Vos la filmaste? ¿Eh? Explícamelo. Sí, yo la filmé. Sí, es un... video inocente de una niña jugando. Es mi hobby. Filmo vuelo de pájaros, jubilados, niños. Sí, la filmé yo y te mandé el video porque pensé que te iba a gustar. Pero en cambio me insultás, no sé. ¿Qué mal hice? ¿Cuál es el daño? Dame un puto motivo, rata. Si no nos conocemos. ¿Cómo sabía que era ella? ¿Para qué la filmaste? Decime, explícamelo. Explícamelo porque te mato. Digamos que es una ínfima demostración de poder. Que dio resultado porque viniste volando. No, jodas a mi familia, Conti. Es una pena que estés tan alterado, Eduardo. Podríamos conversar como amigos. No, no somos amigos. Vos y yo no somos amigos. O vos es que me persigue. No entiendo para qué carajo. Duerme, Valeria. Quiero que me prestes atención. Porque no voy a repetirlo. A mí ni se me niega ni se me evita. No acepto el no. Te tocó la varita mágica, Eduardo. Pero no se ve lo que puedo llegar a hacer si no se me respeta. ¿Por que sí, y para nada. Puedo hacerte una demostración ahora mismo, pero no, por hoy es suficiente. Ha sido un placer conversar con vos, Eduardo. Gracias por el coñac. Miguel Ángel está radicado en España desde 1999 y ahora regresa a la Argentina para presentar, junto a su legendaria banda La Típica en Leve Ascenso, la obra Como por un tubo, un homenaje a la radio argentina que ya estrenó en Madrid a principios de año. Además, aquí en Buenos Aires, Solá filmará dos películas. ¿Estás contento con meterte en la piel de Esther Held? Sí. Está muy bien. Me refiero a si estás entusiasmado. ¿Alguna vez te pasó que no te entusiasmara un papel? No te estoy preguntando si hiciste concesiones, porque yo creo que nunca las hiciste. ¿Pero alguna vez te pasó que no te entusiasmara un papel? Sí, me han pasado, pero... Pero bueno, no reniego de esos personajes. Los he hecho con toda la capacidad que tenía. Pero no reniego, ¿sí? No, ¿y con Esther Held? Me gusta mucho. Que además es la primera vez que me llaman para ser un ser que tiene incluso... yo loco de mierda. Bueno, era muy... La otra vez grabé con la mujer, con sí, Elsa. Con Elsa. Y tenía mucha cosa de loco. No para que lo interpretes como un loco. Supongo. ¿Cómo se puede vivir en este país sin ser un poco loco? Sí. Es imposible. Sí. Bueno, de mí han dicho de todo, así que me han dicho loco, drogadicto, no me drogo, no me he drogado, borracho, no bebo, de loco no tengo nada, sí soy... ¿Te construyeron un personaje? Sí, sí, sé de dónde viene la cosa también, pero bueno, son lo que llaman las reglas del juego. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Te quedaron amigos acá? Sí. ¿Actores? ¿Más del ambiente que no? O... Sí. Tengo, bueno, mis dos grandes amigos son Manuel González Gil y Martín Bienqued, y después tengo, sí, Manolo Callao, tengo varios, Pepe, Soriano, Halcón, lo adoro, a Oscar lo respeto muchísimo, tengo muchos, Alejandro Aguada, uh-huh. Ricardo Díaz Moureles, Ricky Merkin, qué sé yo. Tengo gente que quiero mucho. Y no... Sí, me han quedado. Y con la gente que he trabajado, algunos se han muerto y me ha dado mucha tristeza. Algunos han estado muy enfermitos y por suerte se han salvado. Y otros... ¿Cómo te llevas con Internet? Como el culo, ahora estoy con lo que es Internet, me llevo muy bien con lo que es el correo, escribiendo, porque, verdad, me pasó, o sea, si yo tengo un Word, no me importa, y si tengo un correo para poder mandarle, el resto no sé nada, no pude. Incluso Martín me mandó hace 5 años una carta que firmara de la UNICEF en contra, no más, 7, 8, 10 años. Antes del accidente fue que firmara una carta en favor de en contra de los bombardeos a Irak y era una carta trucha, tenía un virus y entonces yo no tenía guardado, o sea, tenía las copias adentro del ordenador y el virus era tan desgraciado que apretabas una tecla y te la multiplicaba 300.000 veces hasta que te llenaba el disco. Y nunca me lo pudieron salvar y perdí, qué sé yo, el 60%, el 70% de lo escrito en mi vida. Eso me dio mucha bronca y le tengo mucho odio a Internet. Y 60, 70%. Todos los espectáculos. No sabía eso, che. Sí. Eso sí es doloroso, eso es... Uf. Pero bueno, pero con lo que quedó, está bien. O sea, parece ser que la vida te dice, te va diciendo, bueno, quizá el otro era una porquería, y se tuvo que ir, y quedó esto, y de esto habrá que ver cuánto es una porquería y cuánto no, cuánto sirve, con que quede... que si la vida te va quitando la cosa así, bueno, quizás sea justo. www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando zafás de algo como lo que zafaste vos, en tu caso, supongo que no hay una respuesta universal, ¿Te levantás todos los días pensando en el día a día y recordando que estás viviendo de regalo de yapa o ya fue el accidente y estás con proyectos y con cosas de mediano y largo plazo? Bueno, me pasaron cosas más fuertes que esa. O sea, cuando salí de eso tuve el síncope, con el síncope estuve trabajando un año con dos tendones rotos del hombro derecho, no podía dormir, y después lo que más me hizo pelota es la separación. O sea, pero si yo aguanté eso, bueno, va a ser difícil. O sea, pasé un año sin saber lo que era una caricia de una mujer. Y la verdad que eso quizás fue lo peor de todo, porque además ya estaba acostumbrado a una forma de caricia, a una forma de hacer el amor, a una forma de encontrarnos, a una forma de pelearnos, a una forma de trabajar, a una forma de hablar de amor en el escenario y fuera de él. O sea, que es una y pensé que no iba a pasar nunca más eso. Y sin embargo, ¿ese que es tu celu? No. Ah, sí, puede ser. Sí, puede ser. Pero es que me lo dio Lino Patalano para que tuviera con qué comunicarme y estoy más incomunicado que nunca porque no sé manejarlo, porque empecé a usar celular hace 6 meses. Decime quién sos vos. Es la última. Yo soy Miguel Ángel Solá, tengo 62 años, nací en el hospital, en el sanatorio también de Miroli. Viví en Arenales 1749, el teléfono era 428908. Luego, a los 10 años me mudé a Juan María Gutiérrez 2683, 838749 era el teléfono. Teníamos una caldera que funcionaba muy mal, que yo me propuse con lo primero que ganara comprar una caldera nueva para vivir en la familia. En ese momento justo se empezaron a morir todo lo que vivíamos en esa casa. Se me murieron 9 en 6 años, perdón. Uh-huh. Se me fue haciendo un agujero en el corazón y después, no sé, la vida me lo curó. Y después me pasó todo esto que me pasó. Estuve 17 años casado con Blanca, estuve un año y medio casado con Susú Pecoraro, conocí a gente maravillosa, por supuesto también sin conocer observé gente de mierda, a patadas, pero esas por supuesto no están en mi vida, se van de mi vida, me quedan nada más que en la memoria. No utilizo la memoria para trabajar en teatro. Utilizo un trabajo por asociación, la memoria la dejo para la vida. Miguel Ángel Solá. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.